Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Bueno, en esta noche seguimos con el estudio de Deuteronomio y tratamos el capítulo 2. Realmente este capítulo trata de aspectos de lo que el pueblo de Israel, contado por Moisés, pasó a través de, lo sucedieron a través de ese paso por el desierto. Realmente tan fácil que era haber llegado desde Egipto a Israel, tomando el camino más corto por arriba, y se duraron 40 años para poder llegar hasta la tierra prometida de Canaán. Y vamos a ver estos aspectos que narra acá Moisés que sucedieron. Realmente hay mucha geografía, nos haría falta un mapa para ir poder explicando todos esos pasos de donde fueron y cada uno, pero bueno, no lo tenemos. Vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible para que se entienda. Hemos traído, ahí si puedo poner el estudio para que lo vayan viendo junto conmigo. Y vamos a comenzar, primero vamos a orar para que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para esta noche. Amado Dios, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu amada presencia, por estar esta noche para poder compartir, Dios mío, este estudio. Te pido en el nombre de Jesús que me ayudes, sabes que no soy maestro, pero con tu gracia y con tu benevolencia, Señor, estoy aquí dispuesto para poder transmitir a los hermanos lo que sucedió a través del paso del desierto de tu pueblo de Israel. Ayúdame y haznos entender todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que me fueran ayudando algún hermano que pudiera leer Deuteronomio 2, del 1 al 8. ¿Alguien dispuesto, por favor? Para ir haciendo más o menos la cosa y no me dejen solo a mí acá. Deuteronomio, del 1 al 8. Vamos a ver esta primera parte, que es el momento en que el pueblo rodeó a Edom. ¿Qué sucedió ahí, según lo cuenta Moisés? ¿Alguien? Que claro, no alcanza, la letra no alcanza a verse, está demasiado pequeño. ¿No la puedes agrandar ahí? No, la grande se me... ¿Se desparrama? Sí. Por una lástima. La tecnología no ha fallado. Vamos, venga, del 1. Del 1 al 8. Al 8, sí. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: Bastante haber rodeado este monte, volveos al norte, y manda al pueblo diciendo: Pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aún lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Saúl el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitaban en Seir por el camino de Arabá, desde Edad y Etión Geber. Y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Amén. Gloria a Dios. Había una situación tremenda. Dios le había dicho a Israel de que todo lo que pisara su planta era de ellos. Es decir, iban desbocados en aquel caminar por el desierto. Es decir, que todo lo que había por delante, ellos le metían mano. Y para apropiarse de todas esas tierras. Pero Dios tenía que ir poniéndole el freno para que ellos fueran entendiendo de que habían cosas que no podían ser, porque Dios había dado ya esas tierras, se las había dado a otros en otros tiempos. Y entonces aquí vemos que al mandato de Dios en el versículo 1, el pueblo primero se movió hacia el sur y al este rumbo a Seir, la tierra montañosa localizada al sur del Mar Muerto. Esto pudo haberse visto como un movimiento en la dirección equivocada, hasta que vino otra orden posterior de encaminarse hacia el norte a través del territorio señalado finalmente rumbo a Canaán. Lo vemos aquí en el versículo 4. Y manda al pueblo diciéndole: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú. Entonces, ¿qué pasaba? La tierra pertenecía a los descendientes o hijos de Esaú, a quienes Moisés reconoce como vuestros hermanos. Es decir, vuestros hermanos, como vuestros hermanos, que está en el versículo 4, ya que Esaú era el hermano de Jacob, el antepasado de Israel, que lo vemos en Génesis 25, 26. Dice: y salió el primero rubio, y era todo viudo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada con su mano al calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 70 años cuando ella lo subió a luz. Es decir, que eran dos hermanos. Hay una historia ahí en Génesis que pasó entre por las lentejas, la primogenitura, y que al final terminaron en problemas, en contienda. Uno tuvo que separarse, huir, y esa tierra le había sido entregada ahí. En otra parte de la tierra de Saúl se conoce como Edom. Es decir, que lo que es aquí Sier se llamó en ese tiempo Edom. En otra parte de la tierra, eso, ajá. De la misma manera que Jacob y Jesús y Esaú habían altercado en Génesis 27, 41, 45, que hemos hecho, ya lo hemos visto por la lenteja, se llamó el problema. Por un plato de lenteja, así que cualquiera pierde la salvación que quiera por un plato de lenteja. Cuidado, hermano. Leemos que esta enemistad se mostró aún en este encuentro entre Israel y Edom. Querían pasar, pero no, esos son sus hermanos, no pueden tener problemas. Así que cojan por aquí, desvíense y sigan este camino. Sin embargo, Deón se propone subrayar aquí que Dios le había dado esas tierras a Edom, al igual de Deuteronomio, ¿no? La palabra, le va a dar esa tierra a Canaán, a Israel. Ver también versículo en el capítulo 32, 8, 9, que Dios le había prometido las tierras, pero ellos entendían que toda la tierra era para ellos, no la que específicamente Dios le había mandado en Canaán. Es decir, que en ese camino eso no le pertenecía. Llamó 9:7. Por lo tanto, no se dice que los israelitas no pudieran pasar del todo por Edom, sino que tenían que rodearlo. Por eso es que tienen que hacer toda esta peregrinación por otro lugar y no por donde ellos querían pasar. Aunque estaba seco, era la frontera occidental para Edom. Es probable que aquí Israel se haya movido hacia el oriente. Sin embargo, se aseguró que Dios le proveería lo necesario para este nuevo viaje por el desierto, que lo vemos en el versículo 7. Pues Jehová, tu Dios, ha bendecido en toda obra de sus manos. Él sabe que andas por ese gran desierto estos 40 años. Jehová, tu Dios, ha estado contigo y nada te ha faltado. Quiere decir que ellos querían pasar a machete. Y Dios le dijo: no, porque no te puedes fugar con tu hermano. Yo te he provisto dinero, te he provisto cosas para que tú pases por ahí o por la parte que y le compres tanto el agua que vas a tomar como los alimentos, y pases en paz. Entonces, aquí, en Amós 1.11, así ha dicho Jehová: por tres pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió espada a su hermano y violó todo efecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Quiere decir que Saúl todavía estaba, había dejado a las generaciones siguientes con ese problema en el corazón. Es decir, todavía estaban odiando a Israel y era un problema. El número 28, Edom les respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéramos tu agua, yo y mi ganado daré el precio de ella. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No lo dejaron pasar. Entonces tuvieron que tomar este otro camino. En Amós 9:7, hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová. No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Castor, y a Kir, y a los arameos. Es decir, que el Señor de todas maneras le está diciendo que lo iba a conducir fuera, por donde fuera. Ajá. Entonces ahora vamos a pasar a leer del 9 al 15. ¿Quién me ayuda? Yo. Venga. 2:9, ¿no? Y sí. Jehová me dijo, ese. Sí, ese. Y Jehová me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. ¿Ya? Sí, no. Sí. A 15. Hasta 15. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande, numeroso y alto como los hijos de Anar. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anar, y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los oreos, como las galletas, oreos, a los cuales echaron los hijos de Saúl, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Cered. Y pasamos el arroyo de Cered. Y los días que anduvieron de Cades Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Cered, fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabar. Gloria a Dios. Oiga, lo que han pasado, lo que pasaron para poder llegar, generaciones fueron consumidas, fueron desaparecidas en medio del desierto por la dureza del corazón de ese pueblo. Porque le vuelvo a decir, tan sencillo que era ir desde Egipto hasta Canaán, en días podían haber llegado, y tuvieron que estar vagando 40 años sobre ese desierto, y con tantas situaciones y con tantas dificultades. Dice en su viaje hacia el norte, ya por donde Dios le estaba dando ahora la nueva ruta, el pueblo después arribó a la tierra de Moab, ubicada al oriente de la mitad sureña del Mar Rojo. Moab también había recibido del Señor estas tierras, y por ello se le prohibió a Israel conquistarlas. Otro problema. Tenían que pasar por ahí, no podían fajarse con los dueños de esa tierra, porque ya Dios también esa tierra la había entregado, sino que tenían que volver a hacer lo mismo, tratar, pagar y buscar la forma de pasar en paz. Moab también estaba relacionada con Israel a través de Lot, la historia de Lot, el sobrino de Abraham, en Génesis 19:36. Dice: y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo y llamó a su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Moab también resistió a Israel. Número 22-24. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado de la pared y el otro. Sí. Ver también Deuteronomio 23:3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos me estarán en la congregación de Jehová para siempre. Es decir, que no podían ligarse. Aunque eran hermanos, Dios no permitía que se ligaran. Aunque otra vez no se dice nada de ellos aquí, el valle de Sered o arroyo, como dice la Reina Valera, era la frontera del sur de Moab. De alguna manera, de aquí Israel llegó a la frontera en el norte con los amonitas. Está en el versículo 10 y 12. Muestra cómo Moab y Edom habían tomado posesión de sus tierras a pesar de grandes obstáculos. De igual manera, el poder de Dios permitiría que su pueblo venciera sus vidas obstáculos como estos. Dos señores obstáculos en el transcurso de su camino hacia Canaán. Y no podían hacer nada. Lo de ellos era machete en mano, y todo el que se metiera por el medio le pasaban por arriba. Realmente estas historias son historias terribles, porque Dios mandaba a los pueblos de Israel a pasar por aquellas ciudades y no dejaba nada, ni ancianos, ni hombres, ni mujeres, ni niños. Eran naciones paganas, malditas, que eran mandadas a destruir por Dios totalmente, que no quedara ni simiente de aquello. Pero aquí había dos problemas: aquí había dos naciones que eran hermanos, porque Dios, a través de Saúl, de Jacob y de Lot, había establecido por promesas de Dios esas tierras para ellos. Y a pesar de que ellos no lo querían dejar pasar, tuvieron que Dios desviarle para que pudieran seguir su camino. La muerte de aquellos que eran adultos cuando el pueblo salió de Egipto, versículos 14 y 15 que habla aquí, señala una nueva época de la historia. Ellos eran los que habían deseado entrar a la tierra por sus propias fuerzas y habían sido derrotados. Está en 1:44 de Deuteronomio, que ya lo vimos la semana pasada. Ahora, en contraste, Dios obtendría la victoria para el tiempo en el desierto. En Números 14:34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conocerás mi castigo. Esto fue los espías que estuvieron esos 14 días investigando, y cuando miraron, lo que hicieron fue, que lo vimos en el capítulo, cobardes, y no pusieron a Jehová como realmente el escudo y la fuerza del pueblo de Israel. Y entonces, por todo ese tiempo, Dios los castigó, que fueron los 40 años que tuvieron que estar ahí en el desierto. Ahora, leemos del 16 al 25, para llevarlos por parte, que es la parte que viene de la guerra con la otra nación que se encuentra en el camino. Y aconteció después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo: tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón. Pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron con ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban Sonsomeos. Pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaron en Seir, delante de los cuales destruyó a los coreos. Y ellos sucedieron a estos, y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los aveos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los captoreos que salieron a captor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Seón, rey de Helbón, a Morreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Llegó la hora de machete. Ya estamos desesperados. Dios lo había parado en ocasiones, aquí y allá, y ahora ya le está diciendo, vamos, que vamos a empezar a... Aquí habla de gigantes en la tierra, que eran hombres. Y en estos días estaba viendo en YouTube un video del descubrimiento de un gigante, un hombre de proporciones tremendas. Lo descubrieron por una de estas zonas y estaban, es decir, que parece como Goliat. En estos tiempos y en estos lugares existieron hombres de proporciones grandes y corpulentos. Que por favor me dieron miedo, pues ya cogieron miedo cuando vieron aquella muralla de edificios. ¿Quién le va a meter mano a eso? Ellos, ay, cuando miraron, quedaron con calambrina en los pies. Oye, lo que hay ahí, no hay quien le meta mano. ¿Qué va? Vamos para atrás. Y realmente, hermano, sí, sí existieron. Están saliendo evidencias y pruebas en la actualidad de estos hombres. Encontraron momificados. La nota sobre los amonitas, versículos 19 y 23, está entre paréntesis. Amón también estaba relacionado con Israel, en Génesis 19, 36-38. Al 36-38. Y las dos hijas de Lot concibieron, y aquí vuelve, hablando de lo mismo, por eso es que tiene relación con esto. Su territorio estaba ubicado al norte de Moab. Otra vez Israel debe respetarlo por orden del Señor. El río Amón, la frontera norte de Moab, marca el comienzo del territorio, el cual ahora Israel podía llamar suyo. Ya ahí empezaba el territorio que Dios le había asignado al pueblo de Israel. Ya había llegado a donde Dios quería que empezara a conquistar. Es decir, que tuvieron que pasar por tres lugares que no pudieron hacer solamente. Ir orillándose y buscando para poder pasar. El área del norte, el cual ahora Israel podía llamar suyo. El área al norte de Moab, aún bordeando el Mar Muerto, había pertenecido a Sejón, el amorreo, rey de uno de los pueblos de Canaán, a quienes Dios había prometido echar de delante de Israel. Lo puedo ver en el versículo 7.1, es decir, Deuteronomio 7.1. Aquí, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Jerjeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereseo, el Ebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Tenían trabajo. Tenían que limpiar siete naciones en el camino por donde iban. Rey de los pueblos de Canaán, a quienes Dios había prometido echarle delante de Israel. El mandato en el versículo 24. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Seón, rey de Esbón, Amorreo. Oye, qué lindo cuando Dios te dice, oye, dale, no hay problema. Todo está resuelto. Dale y vacile. ¿Dónde nos quedamos? Ajá, 24. Marca un contraste con los otros en los versículos 5, 9 y 19, y nótese que sería el Señor quien haría que el pueblo terminara, que el pueblo temiera a Israel. Esto lo dice algo. A veces hay muchas personas que son guapas, se le quiere decir guapo, pero que son violentos, que la gente tiene miedo, pero cuando el miedo viene del Señor, te entra de la cabeza a los pies. Y difundió el nombre del pueblo de Israel de tal forma que todos esos pueblos temían cuando oían hablar de Israel. Y terminamos leyendo del 26 al 37, que es la última parte, que es la derrota de Sejón. ¿Quién me lee 26 al 37? Para que no se me duerma. Y envié mensajeros desde el desierto de Arnón a Seón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. Aquí ya hay un guapo. Aquí ya cogió un balón. La comida me venderás por dinero y comeré. El agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Saúl que habitaron en Seir. Y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruzó el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Seón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y estirado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová: he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Seón al encuentro y todo su pueblo para pelear en Jahaza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Eso es duro. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Arroer, que está junto a la ladera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad. No hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jabor, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Qué importante ver la voz del Señor cuando nos dice esto no, aquello sí. Porque cuando tú te metes, cuando Dios te dice que no, tú dices que sí, los resultados nunca te van a ser buenos. pero cuando tú haces lo que Dios dice sí, entonces serás bendito. Esto es una buena reflexión, una nueva experiencia. La oferta de paz que Israel hizo a Sejón, versículos 26 y 29, muestra que fue él quien trajo el mal sobre sí mismo. Trató de ir a conversar, trató de ir a hablar, trató de convencerlo, de pasar y de que todo fuera en paz. Pero dijo, no. Pero entonces el Señor dijo, ya le había dicho, tiene las puertas abiertas. Trajo el mal sobre sí mismo debido a su actitud. La manera en que Deuteronomio relata el evento marca un contraste entre Edom, Moab y Amón, por un lado, y Sejón, por el otro lado, enfatizando la culpa de este último. Cuando leemos que el Señor había endurecido su espíritu y obstinado su corazón, versículo 30, nos hace recordar al faraón. ¿Cuántas veces el faraón endureció su corazón para no dejar salir al pueblo de Israel? En Éxodo 8, 15, 32, todos sabemos la historia, lo que las plagas y todas estas situaciones. La frase no significa que Sejón o el faraón realmente no tuviera otra opción. Al contrario, es una manera de decir que ellos decididamente se opusieron a Dios en sus planes para con su pueblo. Los israelitas ahora tenían otra oportunidad de obedecer a Dios y tomar la tierra que Él les daba, pero necesitaba creer y continuar. Lo vemos en el versículo 23 y ya nos había hablado en 1:8, en el anterior que estudiamos. Esta vez tuvimos éxito. La diferencia principal en relación con el anterior fracaso en contra de los amorreos en el 1:4, donde se enfrentaron sin el permiso del Señor y los derrotaron, fue que esta vez ellos obedecieron el mandato de Dios. Cuando nos mandábamos de cabeza, sin buscar la voluntad del Señor, vas con tu fuerza y casi siempre no vas a salir bien parado. Los israelitas ahora tenían otra oportunidad de obedecer a Dios y tomar la tierra que Él les daba, pero necesitaban creer. La idea de la tierra santa, la idea de la tierra santa se basa en lo que Deuteronomio entiende respecto a que la tierra era un regalo de Dios para Israel. Ver también en Deuteronomio 7:1-5 y en Josué 6:8, cuando el Señor le habla de que le entregaría la tierra. En la guerra santa, el Señor algunas veces destruía completamente pueblos enteros y los ponía bajo la maldición, versículo 34. Esta es una idea muy extraña y pareciera algo salvaje para lectores modernos. Cuando yo leí por primera vez estas historias, yo me horrorizaba y decía, ¿cómo es posible que no había misericordia ni compasión? Arrasa, no deje. Aquí le dejó el ganado y le dejó los despojos. En otros lugares no podían coger ni nada. Ahí hay una historia, no me acuerdo ahora cómo se llama, que cogió un manto y lo escondió y vino la maldición sobre el pueblo de Israel, y aquello fue terrible por la desobediencia. Esta es una idea muy extraña y pareciera algo salvaje para el lector moderno. Dos cosas pudieran decirse al respecto en este punto. Primero, si las naciones deben pelear guerra, entonces Dios desea que Israel sepa que él controlará esa parte de su vida, así como cualquier otra. Entre paréntesis, la idea de la guerra santa solo tiene sentido cuando el pueblo de Dios es una nación independiente, el cual toma su lugar, entre otros, en el escenario mundial. Aunque Israel era exactamente esto, durante ese tiempo de Deuteronomio, los cristianos creemos que el pueblo de Dios, la iglesia, es algo muy diferente. Y por lo mismo, la idea de una guerra santa no tiene lugar en el mundo moderno, en nosotros. Nosotros somos llamados a la paz. Paz. Somos de la paz. Dios es soberano de toda la tierra y, como hemos visto, Él es quien da la tierra a quien escoge. Sin embargo, sus elecciones no son insignificantes, dado que Dios también es el juez de la tierra. Deuteronomio insiste en que las naciones que fueron expulsadas realmente eran culpables, eran maldecidas por el pecado y por la idolatría. Habiendo dicho todas estas cosas, la severidad del juicio sobre las naciones todavía es difícil de comprender. Veremos estos asuntos un poco más adelante en el capítulo 7. El que le toque el capítulo 7 va a tener una buena amén de los juicios sobre las naciones, como Dios los decretó, como Dios los hace, y todavía en la actualidad, hoy hay juicios sobre las naciones por cosas que acontecieron en estos tiempos de Israel, por haber sido, por haber ido contra Israel, por haber, hoy estas generaciones están pagando esos juicios. La victoria sobre Sejón ha demostrado que nada se interpondrá entre Israel y la tierra que Dios había prometido. Hoy se siguen cumpliendo, hermanos, las profecías, y en estos tiempos, en los últimos tiempos, Israel va a ser agredida, según la profecía bíblica, por muchas naciones que van a ir, pero Dios, una vez más, los defenderá, Israel vencerá. Gloria sea al Señor. Aleluya. La guerra de Armagedón y todas estas cosas que nos habla la palabra, que están para cumplirse, Dios peleará por su nación, por Israel, y esta vencerá una vez más. La victoria sobre Sehón ha demostrado que nada se interpondrá entre Israel y la tierra que Dios le había prometido. La victoria sobre los amorreos fue importante porque esto era lo que habían derrotado a los israelitas cuando trataron de tomar la tierra la primera vez. En Deuteronomio 1:44. Ahora que se había comprobado que ninguna ciudad era muy alta para Israel, para ser tomada, se deja ver que la falta de fe que el pueblo había mostrado anteriormente como reacción ante el informe de los espías había sido una insensatez. Gloria a Dios. Aquí, hermano, lo que nos dice y lo que la palabra nos puede, que a mí me enseñó, que hay que hacer lo que el Señor nos dice. No temer. Dios te mande, ve. Dios peleará por ti. No eres tú, es el Señor. El Señor no pierde las batallas. El Señor las gana todas. Y nosotros somos los instrumentos como pueblo de Dios. Cuando Dios te dice, ve, ve a hablarle al pinto de la paloma, no temas. Si tienes que hablarle al presidente de este país, o al rey, o a quien sea, no temas, porque Jehová va delante de ti. Y cuando tú llegues, ya todo está hecho. Tú lo único que vas a hacer es un instrumento. No, no, ¿qué va? Parecido a Jonás. Cuando Dios lo mandó, ya todo estaba hecho. Ya todo estaba, ya Dios sabía que el pueblo se iba arrepentir. Sin embargo, Jonás, ¿qué hizo? Se acobardó. Se quiso perder de la presencia de Dios. Así que, hermanos, cuando el Señor te diga dale, ni lo piense dos veces. Mándate, que para adelante. Esto es todo. Dios lo bendiga. Emaús, caminando con Cristo.